es decir, si repasamos un poco la historia argentina, para los que tenemos algunos años, podemos recordar en los años 70, durante el gobierno de Isabel Perón, donde se habían generado grandes presiones, grupos económicos que se estaban destabilizando el país, se apela a hacer concesiones, poniendo un ministro de Economía, que era de derecha, como Celestino Rodrigo, y en febrero del 76 se pone a otro ministro de Economía, que se llamaba Mondelli, Emilio Mondelli. Un mes después se da el golpe de Estado. Es decir, esa táctica de cuando nos presiona la derecha, ponemos un ministro de derecha, y así tranquilizamos los mercados, digamos, tranquilizamos las presiones, ¿no? Después hay otro antecedente, más reciente, en el 2001, cuando el gobierno de la Rúa estaba realmente muy complicado, López Murphy había fracasado, había durado horas en el gobierno, se le ocurre a un sector del progresismo, digamos, decir, porque recordemos que la Alianza tenía un sector progresista encabezado por Chacho Álvarez, el FREPASO, que ya se había ido del gobierno, pero planteó la posibilidad de volver al gobierno, pero se traen bajo el brazo un ministro de Economía, que es Domingo Cavallo, que tenía antecedentes con la dictadura, con Menem. La solución Cavallo duró muy poco. 10 meses después el país estalló. Hay otros antecedentes a nivel latinoamericano. Cuando Dilma inicia su segundo mandato, también había, me estoy hablando de Dilma Rousseff de Brasil, tenía grandes presiones económicas, y entonces se le ocurrió poner como ministro de Economía a Joaquín Levy, un neoliberal confeso, un Chicago Boys, y como ministra de Cultura, una señora que se llamaba de apellido Abreu, Katia Abreu, que era muy resistida por los ecologistas, por los movimientos campesinos, los que defendían los Amazonas, y a la que se conocía como la reina de la motosierra o Miss Deforestación. Esta táctica tuvo muy poco efecto. Un año después, Dilma fue desplazada del poder. Es decir, lo demás es medio parecido, digamos, ¿no? Es decir, frente a las presiones de los mercados, pongamos a alguien que se lleva bien con los grandes grupos económicos. Está muy relacionado con los grandes grupos económicos. Con respecto a quién lo trajo a Massa, al principio todos tomamos lo que decían los medios, es decir, que había sido un acuerdo del frente de todos. De todas maneras, en los últimos días se ha confirmado que evidentemente jugó un rol decisivo la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que incluso hubo algunas resistencias de parte de Alberto, pero que bueno, Massa venía tratando de empujar ese proyecto, y la que dio el ok y dijo, bueno, avanzamos con Massa, fue Cristina Kirchner. Esto se expresa incluso en algunas fotos que han aparecido cuando renunció a la Cámara de Diputados, que se va acompañado con De Pedro y con Máximo, ¿no? Bueno, ¿quién es Massa? Es un hombre que viene de la UCD, del partido de Alzo Garay, que se acerca al menemismo, y que inicia sus primeras incursiones en la política, y conoce sus primeros amigos políticos siendo parte del comité de campaña de Palito Ortega. Allí nace una amistad que mantiene hasta el presente con personajes como Horacio Rodríguez Larreta. Y después es un hombre que tiene características muy particulares. Por un lado, tiene grandes vinculaciones con grupos empresarios, una enorme capacidad de lobby, y por otro lado, una muy baja popularidad. En una encuesta que se publica hace un mes atrás sobre votantes del Frente de Todos, o que decían que iban a votar Frente de Todos, Massa estaba por debajo de Alberto Fernández, que estaba en plena caída. Es decir, un hombre que no tiene votos, pero sí que tiene contactos y que tiene amigos. Y entre esos amigos podemos mencionar algunos que hoy aparecieron cuando asume el Ministerio de Economía. Dame un segundito, que Alfredo quiere hacer una acotación a esta excelente descripción que estás haciendo de cómo está viniendo la historia y cómo se va repitiendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. No, primero te agradezco el recorrido que has hecho, porque justamente yo le preguntaba a Darío si se acordaba de algún antecedente parecido a esta situación actual. En el caso del Rodrigazo, que todavía lo tengo vívido, Rodrigo, Celestino Rodrigo después saltó y se fue en ese avión solo, o algo por el estilo, si finalmente Isabel se dio a la CGT y Celestino Rodrigo saltó. Acá el que saltó es Alberto, ¿no? O sea que hay una pequeña diferencia. Sí. En realidad Alberto ha quedado reducido a una figura decorativa. Sí, sí, claro, ¿no? Por eso saltó. Dejó de ser el jefe de Estado. Su poder, y evidentemente, si uno analiza, por ejemplo, la gente que se ha ido de cargos claves, digamos, en el gobierno, en general están vinculados a lo que en algún momento se quiso conocer como el albertismo. Sí. Sin embargo, el kirchnerismo ha mantenido su poder. Es decir, Alberto se ha convertido en algo así como un presidente testimonial, algo así como la reina de Inglaterra, digamos, ¿no? Que al final termina firmando, digamos, o los primeros ministros de Italia, por ejemplo, ¿no? Los presidentes de Italia, presidentes italianos. Es decir, una figura decorativa, digamos, ¿no? No, justamente, sí, eso es lo que me parece que es. Bueno, seguimos adelante. Sí. Sí, quería decir que lo de Massa también tiene un fuerte impacto en el plano internacional, que ya han aparecido algunas manifestaciones, digamos, ¿no? Cuando Bataki fue a Nueva York a pedir que se desembolsara un préstamo del BID que estaba acordado, se encontró con un señor que se llama Claver Carone, que es el presidente del BID y que es el mismo señor que hizo lobby para que el Fondo Monetario Internacional le otorgara el préstamo a Macri, que le dijo, Argentina no hay posibilidad de que Argentina devuelva ese préstamo y que por el momento nosotros tenemos que cuidar los intereses de los aportantes al Banco Mundial, así que no le vamos a poder hacer ese desembolso. Ni bien asume Massa, Claver Carone emite una declaración y plantea que se congratula por la asunción del nuevo ministro y de que están dispuestos a trabajar con Argentina y todas esas cosas que dicen cuando están anunciando que hay luz verde. Es decir, esta asociación de Massa con Claver Carone tiene que ver con una vinculación que ha construido desde hace años con la Embajada de Estados Unidos y con figuras prominentes del gobierno norteamericano, que resulta muy importante en un momento en que existe una crisis mundial que se expresa en la guerra de Ucrania, pero también se expresa en lo que está pasando en China con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que está empezando a aparecer en el conflicto de Kosovo con Serbia. Es decir, es como si el mundo se está reordenando. Y un poco en una Latinoamérica donde van a subir nuevos gobiernos y no se sabe muy bien para qué lado van a arrancar, Massa estaría diciendo, nosotros vamos a acompañar a Estados Unidos. Bueno, hoy se van a conocer las medidas. En general lo que se anticipa es ajuste fiscal, enfriamiento de la economía, es decir, suba la tasa de interés para acumular reservas y luz verde para el extractivismo, ¿no? Es decir, dar todas las posibilidades para aquellas empresas que puedan traer dólares. me estoy refiriendo a las al complejo agropecuario industrial, me estoy refiriendo a las mineras, me estoy refiriendo a las empresas de energía. Massa tiene grandes amigos por allí, por ejemplo Marcelo Midlin, que es uno de los que estuvo hoy en la asunción como ministro, es el presidente de Pampa Energía, que es una empresa que transporta el 60% del gas natural, el 80% de la electricidad, con grandes inversiones en Vaca Negra, y que además es socio de Joe Lewis, al que conocemos por el tema del escondido, el lago del escondido, y también del grupo BlackRock. Es decir, cuando hablamos de los amigos de Massa, estamos hablando de ese tipo de amigos, digamos, ¿no? Bueno, también estuvo Dan Arraez, que es el dueño de Chango Más. Es decir, un hombre que está vinculado a los grandes grupos económicos. Bueno, ¿qué va a pasar en este país? No sabemos. La apuesta de Cavallo terminó con una rebelión popular. Yo no sé si eso se va a producir. O puede ser también que se dé un apoyo de estos grupos económicos en los mercados para que las elecciones de 2023 los candidatos sean Massa y Rodríguez Larreta. Por lo que dicen algunos círculos empresarios que están festejando, en el 2023 vamos a tener dos candidatos presidenciales.